Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues serán saciados. Y los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y los de limpio bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los que padecen persecución causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperéis, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán.